¿participar o no participar? Esa es la cuestión. La expresión participación política refiere a un involucramiento personal en los asuntos públicos mediante diversas formas: opinar, ser consultado, decidir, evitar que decidan por uno y tomar parte en los procesos de elaboración de opciones y decisiones. Se cansan tanto todos los centros estudiantes con todas sus propuestas y todas las cosas que ya uno no lee nada. No participo políticamente. La verdad que no le presto atención. Como que participan mucho, pero hacen poco. Un verdadero desastre. No tienen participación. O sea, la participación que tienen no es de estudiantes, es de pacoteros. No, yo vengo y me voy y nada más. Yo no me involucro en la participación política ni en los centros de estudiantes. Sinceramente, mucho interés en eso no tengo. Los jóvenes se alejaron de los mecanismos tradicionales de participación política porque sus instrumentos se alejaron de ellos. Y esta es una tendencia comprobable en todos los países del mundo. ¿Opiniones encontradas? Yo soy Florencia Ferreri, estoy en el ANDA. Ahora soy la presidenta del Centro de Estudiantes. Nosotros acá en esta facultad la experiencia que tenemos es que hay mucha participación. Nosotros entendemos que sin la participación de los estudiantes hay un montón de cosas que no podés conseguir. Que todo depende del protagonismo que tengamos en la facultad. Y siempre, permanentemente, impulsamos esa participación. Desde juntar firmas por un petitorio, que eso ya es participar. Una encuesta según un problema específico de un año, también es participar. Y después reuniones de delegados, marchas, asambleas estudiantiles, invitándolo al consejo cuando se trate en temas que nos involucran a todos. Nosotros acá en la FOCU vemos mucha participación. ¿Opiniones encontradas? Bueno, soy Belén Castellán, la agrupación Santiago Pampillón, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Yo creo que es un cliché, es como algo que tendemos a decir siempre los militantes, de que no, que al estudiante no le interesa discutir política, que nos hace difícil nuestra militancia por el hecho de que hay un montón de estudiantes, o sea, porque a la mayoría de los estudiantes no le interesa estar discutiendo, no le interesa la política, pero o sea, la coyuntura y las cosas que han pasado nos han demostrado que no es así. Hay una mayor, al menos mayor participación al interior del aula, que también es hacer política, hay mayor interés por las cosas que hacen al bienestar estudiantil o en las elecciones mismas de centro de estudiantes y consejo directivo. Opiniones encontradas. Bueno, yo soy Berenice, del Santiago Pampillón, de la Facultad de Psicología. Sí hay participación, pero bueno, hay que intentar, digamos, generar preguntas, hay que intentar generar debate. Nosotros creemos que a los estudiantes les importa en realidad lo que pasa en la facultad, y por lo cual están al tanto de las propuestas que tenemos como organización y sobre todo de lo que venimos haciendo en estos 3 años que conducimos el centro de estudiantes. Así que, digamos, uno se acerca a hablar y siempre hay una muy buena recepción, los estudiantes están muy permeables a discutir, a charlar, a comentar, a decirse con lo que no están de acuerdo, pero siempre, en general, siempre hay un ida y vuelta. La política es la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo. ¿Participar o no participar? Esa es la cuestión. Soy Fabián Miseré, decano de la Facultad de Ciencia Política. La participación política en la universidad es muy importante porque hace a la vida institucional. La universidad se gobierna por la representación de los distintos claustros, los docentes, los graduados, los no docentes y los estudiantes. Por lo tanto, que participen en la vida institucional a través del Consejo Directivo, del Centro Estudiante, hace a la esencia de la vida política institucional de la universidad. En los concursos, incluso los estudiantes participan en la evaluación, en los programas de estudio, así que forma parte esencial de la vida universitaria la participación política. ¿Participar o no participar? Esa es la cuestión.